Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Nada y iniciamos. Veo en las mañanas, y en tus ojos de ayer. Buenas tardes, estamos aquí en el Volantín del barrio chino, transmitiendo desde Radio Cartón. Estamos pues por iniciar un programa dedicado a Carlos y José, un dúo musical que nació en Tamaulipas, pero que ellos eran de Nuevo León y que pues tuvieron una gran fama hasta el año de más o menos de 1995 por ahí, ¿no? Fue un grupo de música norteña que se fundó en 1968 en Reynosa, Tamaulipas. Carlos Sierra Negra era el primera voz y acordeonista, y José Rodríguez era segunda voz y bajo. Y bueno, pues vamos a escuchar a este par de compas el día de hoy. Y también queremos agradecer a todos los amigos y camaradas patrocinadores que nos apoyan para que este programa de El Volantín y toda la programación de Radio Cartón salgan a flote. A ellos un abrazo, a Cuadernos La Aguja, a Editorial Amate, a Flores y Colores de México, a Academia Anfibios, Academia de Baile, a La Pava, Cocina Tradicional, a la Casa Alcalde, Centro Cultural, a Arcadia Fusión Cultural y ahora también a El Tártaros, que pues ya está abriendo sus puertas para todos aquellos compas que quieran participar yendo a leer su literatura o algún grupo musical. También hay una exposición de un colectivo de artes visuales. Y bueno, pues este centro abre aproximadamente de las 2 de la tarde en adelante, los miércoles, jueves, viernes, sábado. Y pues ahí hay oportunidad para los compas que quieran hacer algún proyecto, pues están las puertas abiertas, hay que caerle ahí con el gualo. Y bueno, pues a toda la banda, a Peregrinos Café Bristol, a La Rueda Libros y Café, a la Editorial del Viaje, a La Rueda Cartonera y también a El Viento Cartonero, pues a todos pues un abrazo por apoyar a Radio Cartón. Y pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar con tres rolitas de Carlos y José, esta que se llama Y Ándale, Me Voy a California y Corazón de Madera. Sale mi Carlos. ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando. Y ándale, pero si vieras cómo son lindas estas borracheras. Y ándale, pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando. Y ándale, está llovinando. Y ándale, pesar de tus desprecios, yo quiero seguir tomando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras, y ándale. Pero qué bellas paso las horas vaciando botellas, y ándale. California, voy a cosechar dinero. Aunque deje que a mi novia la prenda que tanto quiero. Ella me dice llorando, no te vayas, amorcito, dame como despedida un abrazo y un besito. Cuando ya pase algún tiempo y si la suerte es muy buena, que regrese yo a mi pueblo a cumplirle a mi morena. Entonces nos casaremos y ay, qué vida tan hermosa. Yo te llevo a California, pasaremos por Reynosa. Cuando ya pase algún tiempo y si la suerte es muy buena, que regrese yo a mi pueblo a cumplirle a mi morena. Entonces nos casaremos y ay, qué vida tan hermosa. Yo te llevo a California, pasaremos por Reynosa. Thank you. traición. Nunca sabrás si me engañas, si llorarás de dolor, porque el que tengo no puede ya soportar tu desdén. Sigues prendida de mi alma, como yo sigo también. Sí, estamos regresando y aquí platicando con el maestro del programa de Jazz and Wine sobre esta música también bluesera, a su modo norteño, ¿no? Estos grandes sentimientos, estos feeling, estos mojos, estos pues cantos espirituales, ¿no? Que nacieron de los campos de algodón de Torreón. Bueno, pues de allá del norte, este par de músicos que pues estaban inspirados también o pertenecían a estas grandes agrupaciones como los Alegres de Terano, y que también tiene que ver con músicos como los Cadetes de Linares, toda esta música norteña que luego también tuvo que pasar por esta comercialización o esta, digamos, no sé, simbolización o decodificación, ¿no? Para poder llegar a las masas por medio de la radio, de las disqueras que son parte de la industria comercial y de todo esto, que pues los llevaba a ser escuchados en todo el país, pero que también tuvieron muchísima, muchísima fuerza pues en el público latino de Estados Unidos, ¿no? Y quienes tuvieron la posibilidad de participar en uno de esos grandes bailongos que se hacían con estas grandes grupos, ¿no? Porque también son antecedentes de las bandas ahora, ¿no? De estas bandas gruperas, ¿no? O de esta música, pues, banda que ahora se usa o se toca mucho, ¿no? En los bailes, en las fiestas. Y sí, pues, Carlos y José hicieron una gran época. Son de los pocos compas que pues llegaron a vender millones de discos, ¿no? Ahora tan difícil para los nuevos artistas vender tantos discos, pero bueno, pues Carlos y José, toda una institución en las agrupaciones norteñas, que ellos eran, ya habíamos dicho, de Nuevo León, pero que nacieron en Tamaulipas. Y bueno, también vamos a escuchar otras tres rolitas, una que se llama Jacinto Treviño. Me está diciendo Carlos el Chac, que Simón, que adelante, que cámara. Por cierto, se reveló como un gran cocinero haciendo estas grandes tortas de papa, aunque papata, ¿ok? Patata. Pues ya ustedes vieron que la foto le salió más o menos. Esperemos que tenga un buen sabor. Y vamos a escuchar a Jacinto Treviño, el Sube y Baja, y el Mano Negra con Carlos y José. Ya con esta antes de ser. En Brasil y en San Benito, en la cantina de Beca, se agarraron a balazos. Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos. yo soy Jacinto Treviño. Decía Jacinto Treviño que se arrastraba de risa. A mí los rinches me hicieron los puños de la camisa. Decía el sheriff de mayor, como era un americano, ay, que Jacinto tan hombre no niega ser mexicano. Ya con esta y me despido. Aquí a presencia de todo, si me quieren conocer, los espero en Matamoros. Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada. Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar tus curvas de bajada, que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos. Quiero ser tu mero, mero dueño y poder cumplirte tus antojos. Que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de perlas finas para estar cerquita de tu pecho. Quiero ser miel para tus labios y de ahí cuidar de mis derechos. Que sube y que baja, que llega hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Con su pie todo bravo. Como a las 2 de la tarde empezó la balacera, cuando mató al coronel y se fugó a la frontera. Ya me voy a despedir, me voy por esa ladera. Anden con mucho cuidado, cuídense del mano negra. Bueno, pues seguimos aquí en El Volantín del Barrio Chino y estamos escuchando a Carlos y José, y bueno, pues ya se estarán dando color. Habrá morros como precisamente nuestro conductor y controlador del viaje, Carlos Chac Rodríguez. Él este tipo de música pues no le había caído, porque pues ya son de otras generaciones más cercanas acá al 2000, pero pues estamos escuchando estas rolas que sí, probablemente para muchos ya son rolas viejitas, ¿no? Y bueno, también queremos mandarle un saludo a toda la banda que nos manda sus buenas vibras, al Israel Soberanes, que está allá en Tepa y es de la cartonera El Viento cartonero de Ecatepec y Tepatitlán, y que estuvimos por estos días allá en Chapala, en el Senjure de Chapala, pues participando de unos talleres en el centro de Chapala, en el Senjure, con unas chavas y unos chavos de ahí de este lugar, de este centro de reinserción, con el maestro también Antonio López Vega, que les dio una inducción sobre pintura, ¿no?, a los participantes. Y bueno, también queremos mandarle un saludo a José Fons de allá de el Foro Textual. Un saludo a Jorge Antonio Villanueva Pimienta, a Diana Marichela, a la maestra Meche Salazar, a Héctor Efrén de allá de Ocotlán, a Chava Romero, a Beto Rock, a Marichuy alias La Güerita, que actualmente está pues preparando su voto para Andrés Manuel. También al compa Beto Rock, que también por ahí estuvimos. Beto, un abrazo. Ahí en el Centro Cultural González Gallo, viendo la exposición de 60 y más, a toda esa banda que luego de repente se va de fin de semana al Mar Chapálico, pues puede pasar a ver esta exposición de los maestros de 60 y más. Y pues también al buen Irat González, que ya inició ahí en el Parque del Refugio, para los del Barrio del Refuego, ¿no?, estas lecturas callejeras. Pues un saludo, estas lecturas que empiezan a las 7 de la noche, ahí junto a las canchas, en el Parque del Refugio. También a nuestra amiga Cristina Moreno, un saludo. Hay uno que se llama Chac Rodríguez, ese sí lo tengo aquí en corto. También a Liz Balanqué y al maestro Daniel González del programa de Jazz and Wine, ¿no?, que nos comenta que estos grupos son antes de la tuba. ¿Sabe cuál tuba? ¿Era la tuba, profe? Ah, Simón, esta que hace como los bajos, ¿no?, los zum-zurrum, los sonidos zum-zurrum de las bandas, ¿no? Que sí, de repente me ha tocado ir acá a convivios, fiestas, colgorios, o como se quieran llamar, donde son 4 músicos, pero no falta la tuba, ¿no? Pues muy chido. También estábamos platicando que algunos de estos grupos norteños traían esta tablita conocida como redoba, ¿no?, que también podía ser de madera que de plástico, ¿no? Y bueno, aquí con los conocimientos de Madame Marichuy, pues nos dimos a la tarea de investigar y nos dijo: no, oye, ni busquen en Wikipedia, se llama redoba. Bueno, y también a Genaro Solórzano, a Jesús Rodríguez Sainz, O sea, al Temoc Sauceda, a Víctor Munita, un abrazo hasta Chile, y a Citlali Mayorga, un abrazo hasta la esquina de la cuadra de Prisciliano Sánchez. Pues a todos ellos, pues un abrazo porque están ahí a la escucha. También queremos informarles que la cartonera que se llama Soy Arte Cartonero, pues que comandan la compita Irma León y Blanca Tucita Briones Gaitán, sacó este título Siempre Eterno que fue presentado aquí en Libros y Café La Rueda el sábado 15. Pues este libro ya lo tenemos aquí a la venta, es un poemario de la mismísima Blanca, Siempre Eterno, por si quieren adquirirlo aquí en Libros y Café La Rueda, lo vamos a tener en 120 varos. También queremos informarle a toda la banda que 14 sellos cartoneros nos hemos unido para darle fuego, publicación a este libro que se llama Espectros del Pabellón, de Alberto Sarlo, a La Rueda Cartonera, a Publishing Cartonera, Ediciones Tierra Culta, Aviento Cartonero, Al Viejo Cartonero, a Ediciones Sin Fe, a La Biznaga, a La Fragata Negra, a la Editorial Pato con Canclas, a Sonrisas Cartoneras, a Soy Arte Cartonero, a Ediciones del Barrio Chino y a Zapotlatena Cartonera. A todos ellos un saludo y pues por salir este título de Espectros del Pabellón de Alberto Sarlo, donde nos genera una narrativa de sus 12 o más años de experiencia enseñando filosofía, literatura y box a los internos del Pabellón 4, allá en Buenos Aires, Argentina. Ojalá y puedan caerle aquí a La Rueda, ya los tenemos a la venta, aunque el libro de Espectros del Pabellón será presentado próximamente. Pues vamos a escuchar otras tres rolitas de Carlos y José. Esta que se llama De esta sierra a otra sierra, Flor del Río y La Noria Escondida. Vámonos, mi Carlitos, porque ya nos dio la media. De esta sierra a la otra sierra se divisa San José, vida mía de mis ojitos que me vine y los dejé. Cuando salí de mi casa de nadie me despedí, no más de unos tenamates y un gato que estaba ahí. Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir, otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar. Porque ando lejos de mi tierra que dejé, recuerdo de los consejos de mis padres.

y al ver a su hija dormida, deshonra quiso abusar. Desgarrada del vestido, después de tanto luchar, y armándose de una daga, le dijo así al caporal: si te atreves a tocarme, mejor me voy a matar. Con la daga la muchacha se atravesó el corazón. Mientras su padre asustado casi perdió la razón, y montando a su caballo se fue con rumbo al panteón. Unos vecinos lo siguen en el momento que huyó, y allá en la noria escondida un caballo cayó, y cuentan los del poblado que ya nunca más volvió. Estamos de retorno aquí en el volantín del barrio chino. Esta es la tercera, cuarta vuelta. Ya acaba de llegar el señor Pavel Neikame, que tendrán su programa de todos los miércoles a las 8 de la noche. Tenemos los libros con Irat González y Pavel Neikame. Bueno, estamos hablando del grupo norteño formado por Carlos y José allá en Reynosa, Tamaulipas, y que pues tanto Carlos Tierra Negra como el mismo José Rodríguez nacieron en Nuevo León, uno de ellos en General Terán en 1942, Carlos Tierra Negra, y José Rodríguez nació en La Conquista, Los Ramones, también en Nuevo León en 1950. Estos compas se conocieron desde chavitos y ya desde entonces compartían el gusto por la música norteña, siendo Los Alegres de Terán su mayor influencia. El 10 de marzo de 1968, en Reynosa, Tamaulipas, Carlos y José comienzan a escribir una página en la historia de la música mexicana, grabando su primer disco en 1969, y para 1970 conocen a Servando Cano, el cual les ofrece grabar en su compañía DLB, discos de larga vida, con el que graban su primer gran éxito, La Cosecha, resultando todo un éxito inmediato. Pero fue hasta 1981 cuando el dueto vio concretado su sueño con el tema Flor de Capomo. Ya para 1994 su música se escuchaba en todo el país y en Estados Unidos. En 1995 deciden tomar nuevos retos y cambian de disquera por Fonovisa Records, con la cual graban hasta el 2007. Después hubo una separación, la cual terminó con la desgracia de la muerte de Carlos Tierra Negra el 15 de noviembre del 2015. Pues vamos a seguir escuchando la música de Carlos y José, porque nos queda leve de tiempo. Vamos a escuchar Gabino Barreda, Tres Viudas Solas y Los Gorgoritos. Gabino Barreda no entendía razones, andando en la borrachera. Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta,

las otras de Santa Rosa. Qué triste se ven las torres del rancho Las Amapolas, ya les cambiaron de nombre, se llaman Tres Viudas Solas. Cuatro valientes se han ido del rancho Las Amapolas, un muerto y tres al presidio, adiós famosas pistolas. Qué bonitos barbaritos adentro de una botella, pero más bonitos son los tragos que doy en ella. Ándale, chulo querer, vámonos emborrachando. Esto no es todos los días, es nomás de vez en cuando. Ándale, chulo querer, vámonos emborrachando. Esto no es todos los días, es nomás de vez en cuando. Sí, ¿cómo te llamas, Juana? Te llamarás Isabel, rosa de Castilla en rama, cortada al amanecer. Ándale, chulo querer, vámonos emborrachando. Esto no es todos los días, es nomás de vez en cuando. Ándale, chulo querer, vámonos emborrachando. Esto no es todos los días, es nomás de vez en cuando. Abre las alas, paloma, para verte las heridas. El amor de las casadas, cómo son entretenidas. Ándale, chulo querer, vámonos emborrachando. Esto no es todos los días, es nomás de vez en cuando. Ándale, chulo querer, vámonos emborrachando. Esto no es todos los días, es nomás de vez en cuando. Estamos ya de vuelta y esta es la vuelta final de El Volantín del Barrio Chino, transmitiendo acá desde Guanatos, Jalisco, México, por Radio Cartón. Y pues agradecerle a toda la banda que nos escuchó y que ha estado a la puesta de estas rolas de Carlos y José. Por cierto, esta última rola, ¿no? Sí, se escuchaba ahí la redoba, ¿no? O junto con una tarola escarchada. Pues muy, muy chido la música de estos compas, ¿no? Vamos a poner ya las últimas tres rolas porque creo que no alcanzamos más. Nos quedan 10 minutos, ¿no? Pero pues vamos a poner estas otras tres rolas. ¿Me da chance de elegir unas canciones, mi Charlie, o qué? De estas rolas. Me gustaría así como Las Tres Tumbas, ¿va? Las Tres Tumbas, Soy Albañil y Máquina 501. Para despedirnos de toda la bandera que está atenta a El Volantín del Barrio Chino. Y a las 8 de la noche tenemos en vivo el programa de Tenemos los Libros con Irat González y Pavel Neikame. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha y nos ponemos para el próximo miércoles. Chido, canal. Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, iban a hacer dos jornadas a lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba

escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Al llegar a la estación, se nos viene quemando. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente. Su vapor, como era de cuesta arriba, antes de llegar al 6, ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable, ¿qué? ¿Ya se acabó? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana aquí por Radio Cartón. Se terminó el volantín.